Hace un rato mirábamos un poco para arriba. Sí. Ahora es momento de concentrar la vista al frente, viajar un poco, quizás también mirar de vez en cuando a los costados. También. También, pero de esta alguna manera. Nos invita. Claro, no sabemos que en este momento con este son vamos a viajar un poco. El señor Ezequiel Sánchez es quien comanda en este momento la nave sanguchera, porque nos propone cada 15 días encontrar distintas reflejos, realidades, quizás cosas que él va encontrando en su camino. Sabemos que anduvo un tiempo por el espacio, desde Sanguche nos hemos enterado eso, y hace ya algún tiempo ha aterrizado nuevamente, esta vez más para el centro quizás del mundo, el centro de América. Sí, podríamos decir. Más precisamente decíamos en Honduras, de vez en cuando también viaja alrededor y nos trae algunas que otras informaciones, pero en estos días también Honduras ha sido noticias, ha replicado desde distintos lados. Sabemos que en el día de ayer se cumplieron 7 años del primer golpe de Estado de alguna manera triunfante en este tiempo en América Latina. De alguna manera, de 7 años a esta parte, se fue consolidando, lamentablemente, un modelo excluyente y represivo impuesto por este derrocamiento de Celaya en aquel 28 de junio de 2009. Y se estima que en estos 7 años fueron asesinados más de 300 militares que luchaban contra el régimen de facto. Y a su vez son más de 100 de estas víctimas son campesinos y campesinas, donde las organizaciones rurales e indígenas libran de alguna manera una batalla para poder defender este territorio allí en Honduras y defenderlo también de estos megaproyectos que imponen transnacionales como minería, con el agua también. Así que eso es lo que muchas veces nos trae para estos lados el señor Ezequiel Sánchez. En el día de ayer él ha estado en esta marcha, así que nos trae un poco de lo que fue esos recorridos, esa marcha, esa resistencia que queremos replicar desde aquí, desde Sanguche, y poder escuchar qué es lo que estaba sucediendo. Buenísimo. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Del pueblo hondureño. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. La tasa de homicidios se redujo significativamente. Nos convertimos en una tierra de oportunidades para sus trabajadores. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Presidencia de la República. Juan Orlando Hernández. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Solo rico y sabroso. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Sándwiches tribales. Los saluda Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Oh no, seguramente a esto no sobreviviremos. Ayer, 28 de junio, se cumplieron en Honduras 7 años desde que se diera el primer golpe de Estado del siglo XXI en Latinoamérica. Los militares sacaron en pijama al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales de su hogar para meterlo en un avión rumbo a Costa Rica. Zelaya había cometido el pecado de promover una consulta popular para preguntarle a la gente si estaba dispuesta a reformar la Constitución y permitir así la reelección. Aunque la verdadera razón por la cual lo quitaron fue el cambio radical que había sufrido el mandatario, que había llegado al poder con un partido tradicional de derecha y que ahora abrazaba al alba levantando la bandera antiimperialista. Luego del golpe, muchos de los individuos y movimientos sociales que se lanzaron a la calle